Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El hecho de que, potencialmente hablando, cualquier equipo, salvo dos, Indios y Atlante, pudiera calificar a la liguilla y ser campeón, no habla de un campeonato reñido, sino de un campeonato mediocre y de un sistema que premia la holgazanería y devalúa la corona. Hay equipos como el Cruz Azul, Tigres y Necaxa que no solo luchan por evitar el descenso, sino que potencialmente, repito, podrían calificar y ganar el campeonato. No han sido menos malos que los Indios y el Atlante, pero tuvieron la suerte de estar en otro grupo. Muy probablemente el equipo que sea campeón será un campeón sin honra. Cumplirá el reglamento, pero nos dejará con la boca amarga, dolidos. El color del actual campeonato ha sido el gris, su característica esencial, la mediocridad. El clásico tuvo que inflarse a tope para que diera lo que dio, que no fue mucho. Después de 14 jornadas, en las que cada equipo ha disputado 42 puntos, uno tiene que preguntarse quién ganó los puntos que los otros perdieron. Parecería que por una rareza matemática todos están en números rojos y no en negros. En justicia, solo dos equipos, Toluca y Pachuca, han hecho lo mínimo posible para buscar un campeonato honroso. Yo agregaría al Puebla, cuyo entrenador ha logrado encender en sus jugadores la llama de la pasión, el orgullo y la organización futbolística que deberían mostrar todos aquellos que se ponen una camiseta de futbolistas y salen a una cancha de fútbol profesional. Bien por Chelis. Pero la temporada, decía, ha sido tan mediocre y el sistema de calificación resulta, en algunos aspectos, tan absurdo que un solo gol anotado en un rebote en el último segundo del último minuto de un partido que debió terminarse 59 segundos antes porque el árbitro lo alargó de más, podría convertir en campeón a un candidato al descenso como el Necaxa, que, con todo respeto, es un equipo que aburre a un camello y que ha engullido casi el doble de los goles que ha logrado anotar. Nuestro fútbol necesita una sacudida como la que se da a esos gallos de pelea que se quieren rajar. Lo mediocre no se le va a quitar de un día para otro, ni la solución está con gritos en los vestidores, ni con aspavientos durante las prácticas. El problema es viejo, de estructura, no de apariencia, pero por lo pronto tendría que buscarse un sistema de calificación que conserve la emoción y el atractivo económico que tiene la liguilla, pero que no premie la holgazanería ni devalúe la corona de campeón. En Argentina parecen a punto de volver a los torneos largos como se juegan en Europa. Pero en México o en Argentina, ¿quién nos garantiza que un torneo largo no resultará el doble de mediocre y aburrido que uno corto? Hace días se informó que Décio de María, el secretario general de la Federación Mexicana, presentará pronto, el último lunes de este mes, un nuevo proyecto de torneo a los propietarios de clubes. El proyecto es interesante, no sé si bueno o malo, pero interesante. Ojalá los dueños de los clubes, que tienen todo el derecho del mundo a intentar hacer del fútbol un gran negocio, atiendan también al interés de los aficionados, que es, después de todo, hombre, su mejor negocio. Hoy puede ser un gran día y mañana también.